Y si estás perseguido, cómprate un perro, cómprate un perro, dale. Mentías cuando decías que tú me amabas y me querías. Mentías cuando dijiste que tú por mí todo darías, que tú por mí todo darías. Grabado en el Adri Music.